Entre una de mis aficiones, aparte de jugar videojuegos, está el de escribir novelas. He escrito desde que tengo 12 años. Mi primera obra solo contiene 50 páginas, pero mis principales obras contienen 205 páginas. Les presento una obra que decidí publicar. Cada semana grabaremos un nuevo capítulo. Guerra de Hermanos es una historia donde la Guerra Civil Norteamericana, finales de 1864, los ejércitos se están quedando sin gente. Es hora de reclutar gente a la fuerza. Nuestro protagonista es sorprendido por una situación ya que forzosamente es reclutado, al contrario de que su amigo no puso resistencia porque sabía que no había otro camino más que luchar. Él estaba recién casado y tenía 32 años, al igual que su amigo, pero él se casó a los 25. La guerra está a punto de terminar. El objetivo es terminar la guerra asesinando al general Robert Lee, que tiene uno de los ejércitos más fuertes y logró terminar en poco tiempo con todo un gran ejército de la Nación del Norte. Nuestro protagonista Cyrus viajará por lugares desconocidos y pasará por muchas desventuras. Guerra de Hermanos, capítulo 1, escrita por Gabriel Darnes, narrada por Radi Calvo, Mac Bastard, Seguba y Saya Canito. Estamos a finales de 1864. La guerra de secesión ha llegado demasiado lejos. El ejército confederado logró en poco tiempo lo que a nosotros nos costó años. El ejército del general Robert Lee es demasiado fuerte y empieza a tomar el control. Si no detenemos esto pronto, es posible que perdamos la guerra. El trabajo escasea y solo se invierte más que para armamento, industria textil y nuevas tecnologías. La tierra se está volviendo infértil. Mi amigo y yo ya no sabemos qué hacer. No tenemos trabajo y solo cultivamos para nuestro propio consumo. Nos morimos de hambre. Yo, Cyrus, vivo con mi esposa y tres hijos. Mi amigo Henry acaba de casarse. Mi amigo Henry toca la puerta de mi casa. Lo invito a pasar y a comer lo poco que queda de comida. Nos sentamos y disfrutamos la comida mientras conversamos antes de ir a cultivar. Ya no se puede vivir así. Necesitamos conseguir un empleo. Sí, lo sé, pero ¿dónde? No sé, la verdad. Pero mira todo esto, la tierra ya no da para más. Y pronto dicen que aquí construyeron una trinchera, así que tendremos que largarnos. No nos pueden sacar a la fuerza. Pero claro que pueden. Somos unos pobres agricultores. ¿Qué vamos a hacer para evitar que nos corran de aquí? Es lo único que nos queda, defenderla con mi vida, si es posible algo que con tanto esfuerzo nos costó trabajar. ¿Estás loco? ¡Te matarían! Es más, si bien te iría, te mandaré en un refugio con tu familia. Bueno, al menos sí tendrías de seguro agua y comida. Pero eso yo digo que no pasará. Lo más seguro es que nos boten de aquí y nos dejen a la suerte. Está bien, no vayamos tan lejos y pensemos en dónde conseguir empleo. Escuché que necesitaban gente para construir las vías. ¿Estás loco? Es muy peligroso trabajar ahí. Aparte, moriríamos de hambre. ¿Se te ocurre otra cosa? No hay otra opción, amigo. ¿O prefieres quedarte aquí y no arriesgarte? Mira, con algo de suerte podemos viajar más al norte y llevar a nuestras familias allá mientras todo esto termina. Está bien. Vamos. Esta locura de ir a ofrecernos como obreros en las vías me convenció. De todas formas, tendremos fácil acceso de viajar de un lugar a otro y así dar a nuestras familias una vida mejor, porque se la merecen. Me despido de mi familia, no diciéndoles a dónde me dirijo. Solo les dije que iré a buscar un trabajo, porque si les digo a dónde voy en realidad, se quedarían muy preocupados. Henry fue más valiente que yo. Le dijo la verdad a su esposa, se despidió de ella y llevó algo de agua para el camino. Al igual que yo, y algunos pedazos de pan que nos habrían sobrado en el desayuno. El camino es largo. De pronto, Una diligencia se para enfrente de nosotros. Buenos días, extraños. ¿Hacia dónde se dirigen? Vamos a las vías. Sí, ahí trabajamos. Me queda de pasada. ¿Quieren que los lleve? Si es tan amable. Mientras viajábamos, le hicimos un par de preguntas al hombre. Dígame, ¿a qué se dedica? Tengo una tienda donde vendo armas. Últimamente no se puede hacer otra cosa más. Pero antes de todo esto, ¿qué es lo que usted hacía? ¿Cómo se ganaba la vida? Tenía parcelas, algo de ganado y cultivos. Pero los tiempos cambian. De pronto haces una cosa y al día siguiente te ves vendiendo armas para bandidos. Me gustaría volverme cazarrecompensas, pero se necesita mucho valor y fuerza para eso. Yo ya estoy muy viejo. Bueno, caballeros, aquí es. Muchas gracias. Bajamos de la diligencia y vemos alrededor gente trabajando. Se ven muy cansados, con hambre y sed. Pero aún así, nos arriesgaremos. Y bien, Henry, ¿cuál es la otra parte del plan? De pronto, un capataz se acerca a nosotros. ¡Hey! ¡Ustedes! ¿Qué hacen ahí? Queremos trabajar aquí. No, no hay lugar aquí. Váyase a otro lado. Denos una oportunidad, por favor. No les daré nada. ¡Largo! De pronto, vemos como enfrente de nosotros un anciano colapsa por el esfuerzo físico de levantar una vía. Oiga, ¿estás seguro de que no necesitará más gente? Está bien. Pero solo servirán de relevo y no les voy a pagar nada hasta que vean que lo hayan hecho bien. ¿Entendieron? De acuerdo. Y así es como empezamos a trabajar mi amigo Henry y yo. Es algo difícil de adaptarse. La gente no tiene ni tiempo para conversar. Este trabajo se ha vuelto bastante pesado, pero no queda de otra. Es difícil creer que esta locura haya funcionado. Hemos visto bastantes accidentes y gente colapsando. Afortunadamente, nosotros nos estamos adaptando al ritmo y también tenemos una hora para comer. Pero con este sol que nos consume, el trabajo se hace más pesado y el tiempo transcurre más lento. Hasta que por fin llega la hora de marcharnos a nuestros hogares, contando las buenas nuevas a nuestra familia. Mi esposa no se lo tomó con tanta precaución como yo pensaba que lo haría. Después de todo, peor sería que estuviéramos aquí sin hacer nada. Mi esposa habla conmigo sobre los muchos rumores que se corren aquí, de que tomarán gente a la fuerza para reclutarlas a la guerra. Y al que se oponga dicen que será fusilado con su familia. Ya te dije que no hagas caso a este tipo de rumores. Además estamos en el norte. Si viviéramos en el sur, tomaría esto con precaución. Pero no es la Unión la que está haciendo esto. Ellos no saben nada. Es el ejército. Mi amor, tranquilízate, por favor. De todas formas, he estado pensando en que debemos mudarnos a otro lado. Aquí, por ahora, no hay muchas oportunidades de trabajo. Pero eso lo veremos después. Por ahora, hay que ir a dormir. Ya es muy tarde y hay que madrugar. Llegó la hora del merecido descanso. Mi esposa duerme con preocupación, no por mí, sino por el rumor. Y a mí también me dejó que pensar. Jamás dejaría que le hicieran daño a mi familia y jamás trabajaría para el ejército. Es difícil, más sabiendo que cada día que pasa en la guerra puede ser el último. Aparte, nunca dejaría abandonada a mi familia. Me da miedo pensar si el rumor se convierte en verdad. Me quita el sueño, pero no por mucho tiempo, ya que es más grande mi cansancio que mi preocupación. Duermo hasta que amanece. Es hora de levantarse a trabajar. El sol empieza a salir. Mi bella esposa aún duerme. Me casé con ella a los 25 años. Ahora ambos tenemos 32. Nos seguimos amando y queriendo como si aún fuéramos recién casados. Olvidamos y perdonamos fácilmente nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestras discusiones. Ella me corresponde como mujer, y yo debo corresponderle como hombre, no importando si arriesgo mi vida para darle a ella una calidad de vida mejor. Me visto, y de repente alguien tamborea la puerta muy fuerte, como con prisa y desesperación. Esto no presagia nada bueno. Abro la puerta y es Henry dándome la noticia. ¡Henry! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan agitado? Cyrus, rápido, escoge a tu familia. El ejército viene para acá y están sacando a todo el mundo de sus casas. Pero, ¿para qué? ¡El rumor era cierto! Están reclutando gente a la fuerza. Y al que suponga matarán a su familia delante de todos. Henry se retira. Pido a mi esposa e hijos que se escondan y no salgan hasta que yo les diga. El ejército se aproxima a mi casa. Golpea la puerta con exigencia diciendo, ¡abran la puerta! ¡Salgan! Todos, o dispararemos. Salgo a abrir la puerta y hablo con los soldados de la Unión. Díganme, caballeros, ¿qué se les ofrece? ¿Solo usted vive aquí? Así es. Salga de la casa. Salgo de la casa con miedo. Volteo a ver hacia atrás al fondo de mi casa y veo a mi esposa escondida. Revisen el lugar. Busquen a su familia. Le dije que nadie más vive aquí más que yo. No hace falta que revise. Eso lo veremos. Señor, aquí está su familia. ¡Ja! ¡Sácalos! Oh, no. Mi esposa se resiste a salir y es golpeada. Mis hijos de 8, 5 y 3 años apenas comprenden lo que está sucediendo. Mi esposa llora de desesperación de no poder hacer nada y sigue siendo golpeada hasta que por fin no pone resistencia. Parece que usted no se acordaba dónde dejó a su familia, ¿verdad? Los encontramos al fondo de su casa. ¡Quémenla! ¡No! ¡Dígame! ¿Qué es lo que quiere? ¡Deje de hacerle daño a mi familia, por favor! Necesitamos que se reclute su amigo, ¿cómo se llama? Su vecino, Henry. Ya lo hizo. Mandaremos a su esposo un refugio, no se preocupe. Pero tengo un trabajo, capitán. No puedo ofrecerme, mucho menos dejaré a mi familia en manos de ustedes. Oh, maldito Henry, ¿por qué aceptaste entrar al ejército? Porque si no lo hago, matarán a mi esposa. Así es, señor. Cyrus, sírvale a su patria. No sea cobarde. Con todo respeto, capitán. Está loco. No puedo dejar a mi esposa aquí. Mucho menos a mis hijos. Entonces se trata de su familia. Creo que usted es más loco. Eso es fácil de resolver. Mandamos a su familia un refugio. Si se sigue oponiendo, vamos a matarlos. Como sea, será reclutado de todas formas. Si se atreve a hacerle daño a mi familia, juro que los mato, malditos hijos de puta. Escupo en la cara del capitán. Provoco su ira. Pero llama a los soldados a que me golpeen y me detengan para recibir más golpes del capitán. Mientras mi familia observa este escenario atroz, mi esposa cubre con sus manos los ojos de mis hijos más pequeños. Mi hijo más grande corre a defenderme, pero es inútil. Es golpeado también. Y lo llevan con su madre. Maldito capitán, se aburre de golpearme y me muestra cómo mi familia es vendada de los ojos y atados de sus manos. Ya que se opuso, señor Cyrus, no me queda otra más que fusilar a su familia. Lo sufriremos esa diligencia. Esa lo va a llevar al cuartel, donde usted tendrá otra oportunidad para pensar bien la opción de ir al combate. Seré amable con usted. No dejaré que vea esto. Maldito. Y así fue. Me vendaron los ojos mientras escucho al capitán dar la orden de fusilamiento. Así es, el típico preparen, apunten. ¡Fuego! Mis lágrimas escurren. Cada cañonazo me aterra bastante. Me aterra bastante el escucharlo. Me duele. Me hiere el alma. Vendado. Soy llevado a golpes y a la fuerza esa diligencia que conduce al cuartel, donde supuestamente tendré la oportunidad de pensar bien las cosas. Continuará.